El colectivo de recuperadores de Tandil, Guillermo y Laura, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Ahí acérquense bien al micrófono. Acérquense al fuego. Yo me llamo Guillermo Mariotti, soy recuperador de Tandil, presidente de la cooperativa. Y empezamos 5 personas y ahora somos como 10, 12. Bien. Y si Dios quiere, el viernes firmamos un convenio con el municipio. Ah, qué bien, bueno, lo que los trajimos ustedes aquí a que vengan a hablar es por el tema de la noticia que se dio a conocer en estos días, que enviaron un cargamento, pongámosle de nombre, de PET. El lunes sacamos un cargamento de PET para el ferrocarril para mandar a Buenos Aires. A Buenos Aires. Bueno, cuéntanos un poco cómo es la historia del colectivo este de recuperadores, cómo surge. Lo dejo a Laura porque era quien más tiempo... La burócrata. Fue la que empezó. Bueno... Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Laura? No llego al micrófono. Ahí está. Bueno, contanos un poco cómo es la historia del colectivo de recuperadores, cómo surgió y bueno, cómo se está desarrollando. Bueno, en realidad venimos trabajando hace bastante con el colectivo. Originalmente nos habíamos autodenominado colectivo porque todavía no teníamos matrícula y no teníamos a lo mejor formalidades para ser cooperativa. Por suerte hace 2 semanas logramos tener la matrícula de la COPE, de provincia, y nos falta todavía un trámite más de Nación, del organismo nacional que regula las cooperativas, pero bueno, ya estamos. Ya pueden ser denominados cooperativas. Tal cual, ya podemos. Qué felicidad deben sentir, ¿no? Porque me imagino que debe ser toda una historia. Yo lo conozco de cerca eso y es complicadísimo llegar a que te nombren, legalmente. Legalmente como una cooperativa y puedas funcionar, ¿no? Como cooperativa, justamente. Bueno, sí, la verdad es que nosotros además formamos parte de la red de recicladores de la FECOTRA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo, y desde ahí un poquito también venimos luchando hace varios años para mejorar un poco en general todos los trámites que tienen que ver con las cooperativas de trabajo, porque bueno, sí, la verdad es que no tienen mucho que ver con la vida de los cooperativistas, los tiempos, los plazos, las cuestiones que exigen. Todavía hay muchas cosas que no se han podido modificar. Pero bueno, no importa, le damos batalla. Sí. De una. ¿En qué básicamente consiste el laburo que hacen? O sea, si le tienen que explicar a la gente que está del otro lado, que está ahí escuchando la radio, ¿a qué se dedican ustedes? Nosotros tenemos 2 cuestiones, una real y otra potencial, la que nos dedicamos y lo que queremos llegar a ser, ¿no? Como todos. Nosotros hoy lo que hacemos es nuclear, organizar y trabajar en lo que tiene que ver con la recolección, la clasificación y la posterior comercialización de los productos reciclables. A saber. No son muchos. Hoy por la mañana charlábamos con otros medios, porque la verdad es que a partir del cargamento que pudimos juntar y subir al vagón el día lunes, tuvimos muchos llamados. De hecho, con Guille estuvimos en otras radios que... Ya son famosos. No, la verdad es que los medios en Tandil son muy solidarios con nuestra tarea desde que comenzamos. Pero bueno, ahora puntualmente, como la verdad es que es algo que veníamos trabajando hace casi un año. La cooperativa hace más de 3 años que trabaja. Como contaba Guille hace un rato, éramos 5, hoy somos casi 12. Algunos aportan el tiempo que pueden, no todos trabajan full time en la cooperativa. Y lo que nosotros hacemos es, originalmente el colectivo lo que hizo fue empezar a organizar un poco las rutas de los recuperadores que ya existían, que ya venían desempeñando el trabajo en Tandil, para que bueno, puedan tener más comercios, más domicilios y en un mismo viaje, a lo mejor con un gran esfuerzo, puedan recolectar más cantidad de material y puedan a lo mejor pedalear o moverse menos horas en el día, ¿no? Y con eso sacar el sustento diario. Eso fue lo primero que hicimos. ¿Cómo hacen para recuperar el material de la calle? Bueno, en general esa tarea, la mayoría de los recuperadores, igual hoy venía pensando, ¿no? Para acá lo escuchaba a Tony Ferrer, que estuvo hablando en otra radio hoy por la mañana, y él decía esto de, bueno, de entender que todo esto que hacen los recuperadores es una cuestión de salud para todos, para ellos y para toda la comunidad. Y pensaba, ellos en realidad no necesitan de la cooperativa para hacer su tarea, la venían realizando y son los que más saben en la tarea que hacen. Y justamente la cooperativa nació por ahí por 3 razones, ¿no? O tiene 3 grandes objetivos. Uno tiene que ver con poder organizarnos y mejorar las condiciones laborales. De hecho, por eso la matrícula es tan importante. Más allá del papelito, sí, y la carpetita, es importante porque a partir de eso nosotros vamos a poder tener como recuperadores obra social, aportes jubilatorios y una serie de cuestiones que hacen a los derechos laborales que ellos no tenían. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con también visibilizarlos y defender ese trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, o sea, solidarizarse, ¿no?, con el laburo. No digo que tanto desde la sociedad, me imagino yo, aportar a la cuestión, ¿no? Me imagino que lo que se busca es eso. Bueno, la primera gran tarea fue visibilizar la tarea que ellos hacían. Porque nosotros muchas veces preguntábamos si había recuperadores y la gente nos decía, no, en Tandil no hay cartoneros. Claro, no te rías, Guille. bueno, pero nos lo han dicho. Sí, sí. Así que bueno, esa fue la primera gran tarea, ¿no? Es como un granito antes. Uno piensa que no son cosas fantásticas, son a lo mejor pequeños pasos. Y después sí, bueno, también el tercer gran objetivo que tiene la cooperativa, hoy lo comentaba a la mañana en otro lado, es el de poder también tomar esta tarea con una gran conciencia ecológica, digamos. Porque nosotros, trabajando con ellos, lo que hemos logrado es recuperar todos los materiales que encontramos. No recuperamos solo aquellos que podemos vender. Porque esa es la gran cuestión en Tandil. Esa es la gran cuestión de no estar en el AMBA, digamos, de no estar en Capital o en los tres cordones del Gran Buenos Aires. Que la mayoría de los materiales acá no tienen cadenas de valor, no se pueden vender. Entiendo. Entonces, en general, lo que ocurre es que estamos todos convencidos, la comunidad nos apoya un montón. Ellos laburan y saben cómo laburar, nosotros aportamos los conocimientos de cooperativismo y entre todos podemos hacerlo. El gran tema es que detrás también hay una cuestión productiva, porque como esto es una cooperativa, nosotros buscamos generar nuestros propios retiros. Entonces necesitamos que esto sea rentable. Y ahí está la gran cuestión, ¿no? Guille, ¿te puedo hacer una pregunta a vos? Quiero que, a modo de resumen, digamos, nos puedas contar un poquito cómo es un día de laburo tuyo, para que la gente más o menos interprete cómo es laburar de recuperador. Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 6 ya salgo a la calle y ya me pongo a juntar, junto cartón, el papel, el diario, la revista. ¿La gente te lo deja organizado o...? No, y a veces lo voy separando, porque por ahí a veces encontrás contenedores que lo tiran con hierba, lo humedecen, lo ensucian el papel y lo tengo que andar separándolo. Ahí va. ¿Cómo le tendríamos que decir a la gente, digo, que deje las cosas, como para que sepan? Que la gente separe lo seco de lo húmedo. Ahí va. Lo húmedo va al basural. Tratar de que siempre y papel seco, y demás en bolsa de nylon. Lo seco se va reciclando. ¿Cuáles son las cosas de máxima importancia, digamos, que ustedes necesitan recolectar? No, yo en mi laburo junto todo. Cartón, papel, diario, revista, metal, fierro, todo lo que venga. Yo tengo el carro que tengo ahí afuera, hoy le metí 244 kilos. ¿244 kilos? ¿Y lo llevas en la bici? Y lo llevo en la bici. Tranca. ¿Y cómo terminan las piernas? No, después bien, del día, ya bien. Estás súper entrenado. Sí, sí, no, estoy todavía. Te voy a llevar de 9 a mi equipo de fútbol, me parece. Debes pegarle fuerte a la pelota, ¿no? El fútbol no me gusta jugar. ¿No te gusta el fútbol? Qué cagada. Era bueno, arquero, pero no. Ah, bueno, bien. Debes tener buenas piernas, pero ¿no? No puedo, ya no puedo jamás. Porque tengo todo alambre. Ahí va. Che, no sé si Marce... Sí, no, yo quería preguntarles dónde, para colaborar, digamos, cómo pueden hacer... Si contactarse con alguno de ustedes, con la cooperativa, acercar materiales para... Bueno, ahora para están recuperar. Haciendo Punti Limpo 2, ¿no? Que es el Lungui Iraola. Sí. La fábrica vieja. La fábrica de Majer, sí. Exactamente. Ahí se va a hacer. Ahí lo vamos a responsar nosotros. Eso lo, claro, y el del punto limpio de aquí, de que está más en el centro, en calle Maipú. En Maipú, entre Roca y calle Alcina. La articulación tiene eso. Eso es municipal. Sí, eso es municipal. ¿Y el de allá lo van a...? El de allá es municipal, pero lo hacemos cargo nosotros. Ah, bien. Están articulando con eso. Sí. Un gran paso, ¿no? Me imagino sí, yo sí, eso para ahí porque... Para es un gran paso. De una. Para poder salir adelante. Bueno, vamos a seguir con ustedes en contacto, vamos a ir siempre preguntándoles, nos parece muy interesante la tarea que realizan, porque es como un poco decía Laura, no solamente sirve para ustedes, sino para fomentar su laburo, sino también que es muy, muy útil para la sociedad, ¿no? Para poder darle trabajo a más gente. De una, eso es importante. Que sería lo mejor. Sí, ¿no? Perdón, déjenme decir una cosita más. Un saludo. Sí, es un agradecimiento. No, que no llegamos a explicar mucho lo del lunes, pero lo del lunes tenía que ver con esto que yo planteaba, pasa que me voy por las ramas. No, esto de empezar a buscar nuevos espacios donde vender materiales que acá no se pueden vender, por ejemplo el PET, las botellas de plástico que fueron enfardadas, compactadas y subidas. En realidad logramos hacer eso con la colaboración del Taller Protegido, que nos viene dando una mano y viene trabajando en conjunto con nosotros, que es una de las, casi la otra, creo que la única que quedó hoy en Tandil recolectando el PET. Así que estamos trabajando juntos y quería agradecerles a ellos porque nos dieron una remano. De una. Para que pueda pasarlo del lunes. ¿Cómo, dónde llevamos el material que querramos reciclar, que tengamos en nuestra casa guardado y le demos una mejor utilidad? ¿Dónde lo podemos llevar? Mira, retomando lo que decía Guillermo recién, pueden llevarlo a cualquiera de los dos puntos limpios de la ciudad, mismo. El que está en Maipú o el que están pronto. Hay que decir que para ustedes, esto se lo dejo a Guille, ponele una cosa así. No, para nada. La verdad es que materiales reciclables en la ciudad sobran. Ahí va. Así que no es necesario decir para quién va a ser. No solo porque sobran, sino porque la verdad que el objetivo es que no estén tirados y que no vayan al relleno y que el municipio no pague por kilo de cosas en relleno. Cuestiones que nosotros podríamos sacar antes y volver a utilizarlas y además generan trabajo, ¿no? Así que cuando quieran pueden acercarse. El de Maggiori todavía no está listo, habría que charlar con la gente del municipio a ver cuándo lo van a inaugurar, yo no lo sé. Pero bueno, nos dijeron que prontamente, así que... Bueno, bien ahí. Sí, en cuanto a eso, el municipio se está... Es bueno que hayan puesto un punto limpio en la ciudad, es bueno que estén organizando el funcionamiento de otro, así que bueno, ahí punto para el municipio. Gente, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias Guille. Gracias a ustedes por invitarnos. De una. Vamos a estar más adelante volviéndolos a invitar y a tener una charlita, porque son siempre interesantes, ¿no? Porque esto es trabajo de calle y trabajo que le interesa a todo el pueblo. Muchas gracias.